Buenas noches. Es hora de encender una vela y apagar algunas luces. Estamos entrando a la zona sexy de Anime Animate por Radio Raccoon. Mi placer es que tú lo disfrutes. Ya lo sabían, ¿verdad? Y claro. El día de hoy vamos a tener aquí una invitada en especial. Es nada más y nada menos que Shiro-chan, locutora de La Casa de la Bruja. Es el nuevo programa aquí en Raccoon, para quienes no lo conocen. Y bueno, Estoy planeando ahorita interrumpirle en sus labores y empezar a hacerle preguntas, porque hoy es jueves sexy, ustedes ya lo saben. Y vamos a hacerle preguntas de todo tipo, preguntas que se dejen, preguntas que quiera contestar y que pueda contestar, porque hay preguntas que luego también se pasan, ¿verdad? Pero principalmente es para conocer a nuestra locutora. Y posadarle. Vámonos con este primer bloquecito musical. Y regresando de este primer bloquecito musical, vamos a empezar a conocer a nuestra locutora Shiro-chan. Pero eso, no se vayan, esto está apenas, chicos, empezando Jueves Sexy. やわなハートがしびれる心地よい針の刺激わけもないのに輝くそれだけが愛の印 一人の夜は自分のことさえもわからなくなる。そんな俺と分かり合おうとしてくれる君がいるなら、もっと強くなれる。どうなったっていいか、悪くたっていい。死に物狂いで未来も変えてやる。どうしたって変えれない。 Shiro, hola Shiro. Oli. Yay, ya estamos aquí. Y hoy es jueves sexy. Y Shiro lo pidió y me dijo: no me dejes ir. Y ven y pregúntame. Y quiero hacer un programa contigo. Y entonces, chan, chan, chan. Creo que Shiro no sabe lo que pidió. A sufrir un rato. A sufrir un rato, se ha dicho. Así que, El día de hoy podemos semidesnudar a Shiro haciéndole preguntas. Las preguntas que ustedes decidan hacerle a Shiro está bien. Todas las preguntas que le quieran hacer. ¿Qué hace Shiro para vivir? ¿A qué se dedica Shiro? ¿Qué comida le gusta? ¿Qué tipo de personas le gustan? ¿Si tiene novio, si no tiene novio? Ese último, se supone que sí saben, se supone. Eso dice ella. Así es jueves sexy con Shiro. O con Fubu-chan, depende de cómo la conozcan. Como las dos, ¿verdad, Shiro? ¿Por qué? ¿Por qué hubo el cambio de Fubu-chan y Shiro-chan? A ver, cuéntame. Porque en el chat me quería poner Shiro-chan, pero no se pudo y lo intenté con Fubuki-chan y tampoco, así que me quedé con Fubuki-chan. Oh. No, pues es que luego el chat está como saturadito. Más fuerte, ya le subí al volumen, ya. Le bajé uno, le subí al otro. ¿Quién se escucha menos? ¿Quién se escucha menos? ¿Yo? ¿O digo Shiro o yo? A ver, habla Shiro. Cuenten. Para saber a quién le subo. Que nadie le preguntas a las dos, puesto que soy jugoso peor que el oso. ¿Eso qué, Luchito? Pregunta, tú pregunta sin miedo. Aquí vamos a desnudar un poquitín a Shiro. Cuéntanos, Shiro, ¿cuántos años tienes, Shiro? Tengo 17 y ya muchos saben. ¿Tienes 17? Sí. ¿Todavía hueles a cárcel? Peor está Bichus, tiene, ¿qué? 13. No, bueno, pero con Bichus. Bichus es aparte. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces para sobrevivir en esta? Yo estudio los locos. No es cierto. Estoy estudiando psicología, ya muchos también saben. Y para que luego vayan al consultorio. Si tuviera 13 años estaría con... No bichos, eso no. No bichos. ¿Estarías con bichos si tuvieras 13 años? ¿Yo? ¿Shiro? Sí. No, creo que no. Si yo tuviera 13 años... Ay, bicho. Es que cuando yo tenía 13 años estaba muy loquita, entonces no estoy segura de que fuera lo mejor para ti. Pervertiría más a bichos. Sí, pero te pervertiría más y entonces... Y entonces tendríamos que ir con Shiro para que te arreglara un poquito. No. A ver, Shiro. ¿Cuál es la prenda más sexy que tienes en tu closet? Creo que es mi... ¿Qué? ¿Cómo se dice el conjunto del sostén y la... Pues es un conjunto, a menos de que tengas ya como el baby doll, que es como una batita. No, yo no tengo, es aunque quisiera. Ah. O sea, a Shiro lo más sexy que tiene es un conjunto, bra con tanguita. Yo no uso eso. Bueno, bra con calzoncito sexy, ¿ya? ¿Sí? Sí. Ok. Dice Bichus que me lo preguntaba a mí. Ya te contesté. No te conviene estar conmigo si regresara a tener 13 años. Sería como bastante pervertido, raizo, así como raro. Por acá dice que, o sea que todavía es loli ilegal. Sí, es loli ilegal. Huele a cárcel, huele a tambo, huele a... Yo no soy loli. Sí, todavía. Luego bicho me acosa, no, no es cierto. Pero él te puede acosar, tiene 13. Bichos, aléjate. El osito 94 dice que un machanqui. Umachan, ¿te gustan los chicos con voz de haber aspirado helio? ¿Cómo hacen los chicos? ¿Tú sabes, Shiro? Hacen voz tipo de ardilla, más o menos. No, pues es que se les quita como... No podría, imagínate, ¿quieres hablar serio con él y él con su voz de ardillita? Yo creo que te ataca de la risa. ¿Tú podrías, Shiro? ¿Mande? ¿Tú podrías? Creo que no. ¿Salir con un chico que te hable con voz de ardillita? No, sería muy gracioso. Sí, no, creo que no. No podría. Ah, dice Sarai, Loli Detected. Sí. Fan del anime, yo soy Shiro. Sí, ella es Shiro. Shiro o Fugu. Fugu-chan, locutora de La Casa de la Bruja. ¿Cómo te ha ido? Bien, creo, nada más que el martes no tuve muchas personas. Ay, chicos, qué crueles son. Está bueno el programa. Ya pasó tu... Sí, ya pasó. El de Aono Exercise ya pasó. Escuchen La Casa de la Bruja, está entretenido. Yo lo he podido escuchar, pero por partes, porque generalmente los martes a esa hora salgo corriendo de mi casa. Pero sí lo he escuchado por pedacitos, muy chiquitos. Pero sí, dense la oportunidad, está bueno, se divierte uno. Se pone como de nervios porque también Shiro tiene esa capacidad para ponernos los pelos de punta con los videojuegos esos. Sirve que conocen unos buenos con buena trauma y demás. Yo me puse de nervios con el que estabas contando, que era un señor que estaba como en fase terminal. ¿Tutemon? Supongo que sí, no me acuerdo cómo se llamaba, pero me pusiste de nervios, no sé si así es el videojuego, que es como entre como suspenso, terror, algo así. No, es un juego para chillar. Pues no sé, a mí me dio más miedo que ganas de chillar. Es que tienes que saber ese jugarlo para saber la historia del hombre. No, pues no. Por acá, ¿qué es el chan chan chan? Le mando saludos a mi papá Chubasara. que nos esté escuchando. Saludos al papá. Por acá, ¿ay, qué? Kelvin Aníbal dice, pero sí que... Pero si Shiro no era ilegal todavía. Una cosa es que sea ilegal y otra cosa que la podamos entrevistar. Yo creo y soy ferviente, ¿cómo se dice? Ferviente creyente de que no importa tu edad, siempre eres como un poquito perverso, ¿verdad? Por ahí no me van a dejar mentir, bichos. ¿Verdad, bichos? Que todos tenemos nuestra parte perversa. Bueno. ¿Qué otra cosa te podemos preguntar? Pues es que nadie ha hecho preguntas, nadie quiere conocer aquí a Shiro-chan. O es que todavía es muy temprano, podría ser que todavía es muy temprano y se están esperando a que llegue la hora más nocturna para hacerle preguntas más pecaminosas. Total, ella está en su casa y ustedes también en la suya o paseando por ahí. Nadie puede escuchar más que ustedes. Y nadie puede escucharlo más que ustedes. Bueno, a menos de que estén en la oficina con todas las bocinas. Saraí, por favor, ponte los audífonos. No queremos que perviertas a tus compañeros. Y todos se quedan. Los únicos que gritan son mis vecinos y eso me preocupa. ¿Quieren ser famosos? No, yo creo que no, yo creo que no. Quieren que los... así, como cual pollito. ¿Qué? ¿Quién es Shiro? Manda saludos a mi amiga Pamela y a su novio Willy. Ok, saludos a la novia Pamela y a su novio Willy. La invitada debe de cantar. No es pregunta, Shiro, vas a tener que cantar. Y si no pasa un audio, mejor. tienes que cantar, aunque sea un cachito. No tienes que cantar ahorita, tienes que pensar que vas a cantar. Ah, bueno. Antes de que se acabe el programa, tienes que cantar. Dice Alocito 94, una chance, ¿te hace sepsi los gorditos que juegan Dota? Pues es que si juegan videojuegos, o sea, el jugar ya videojuegos, a mí no me pasa nada. Yo soy gran fan de los videojuegos, y creo que también tú, Shiro. Sí. Como que no tiene nada que ver si juegan videojuegos y son flaquitos o gorditos. Más yo bien, no engordo. ¿Eh? Yo no engordo. Sí, yo no engordo, sí, yo tampoco. Pero pues no... ¿O a ti te importa mucho el físico, Shiro? No. No. No, esa es la verdad. ¿Sí? Yo tengo gustos raros. ¿Cómo es eso? De que a lo mejor a uno se le hace guapo a mí y se me hace feo. Que a uno se le hace feo a mí y se me hace guapo. Ah, bien. Es que no, es que yo soy más de enamorarme, no, ya no de los cuerpos. Hubo en algún momento de mi vida, alguna etapa en donde dije, sí, ¿por qué no? Vamos a enamorarme de los cuerpos. Y descubrí que cuando te enamoras de los cuerpos, no sé si a ti ya te pasó, Shiro, pero cuando te enamoras de los cuerpos, descubres que en la cabeza no tienen nada. Nada. Entonces prefiero enamorarme de alguien que tenga algo en el cerebro, que te haga reír, que disfrutes con él los momentos, que si sabe, que si a ti te gustan, por ejemplo, los videojuegos, que a tu pareja le gustan los videojuegos, eso es como wow, ¿no? ¿Cómo que juegas como? Pues sí, lo disfrutas más si tu pareja y tú juegan videojuegos o son les gusta hacer cosas juntos. Sí, se va a jugar los RPGs y también le gusta. ¿Bien? Y de hecho la otra vez cuando vino, jugamos algunos juntos. Bien, como ven, es bonito. ¿Qué sí? ¿Nos vas a mandar una foto en ropa interior? No, porque Shiro es menor de edad. Y ahí sí nos meten al tambo. Uma-chan, yo perverso como crees. Ay, bichos. ¿Cómo es jugar videojuegos sexymente? Pues te sientas en un sillón y si tienes calor te puedes quitar la ropa. Te pones pijama. En una pose sexy. Y una pose sexy, claro que sí. Tu piernita encima de sus piernitas. Para que te tenga que frotar tu piernita mientras tiene el control agarrado. ¿No? Ya, no sé, imagínense. Dice, fan del anime, mi siguiente pedido es, súbete HF Ninaru de Perfect Insider, la canta Kanapon. Ok, vamos a ver si la encuentro. Dice que, ¿alguno de ustedes ha jugado algún juego erótico? ¿Has jugado algún juego erótico, Shiro? Automate Cafe. Bueno, una vez me jugué Yandere, pero como se iniciaba desde el principio, pues dije, ya me aburro. Y lo paré. Pero digamos que sí llegué a una escena así. Yo quería jugar. Ay. Yo quería jugar uno que es como medio erótico, como medio raro. Porque tienes que como que hacerte no me acuerdo bien si tienes. Son como peleas, pero tienes que hacerte de los calzones de varias chicas. No. Pero nada más tengo el demo, como tal no lo jugué. Porque creo que por ahí lo tiene Wikimogo. Yo no lo jugué como tal. Vimos los videitos y así, pero no. Los he jugado muy poquito. Ah. Pero sí tengo ganas de jugar uno de esos completos. Si alguien tiene una liguita de esas extensiones, página, internet, para pásenla, poder jugar. Pásenla. Sí, pásenla, por favor, porque sí. Tengo muchas ganas de jugar algo así, algo diferente. Por acá, ¿qué? Uma-chan, ¿le enseñarías a Uma-chan a jugar RPG? Sí, uno cortito. Pero si yo sí sé jugar RPGs. ¿Quién dijo que no sabe jugar RPGs? No soy fan de los RPGs. Hace muchos años que no juego RPGs, creo que... No, ya tiene mucho. Final Fantasy, quizás. Ya tengo muchos de esos en mi escritorio. ¿A ver? Yo no. Yo estoy tratando de ver, de autoconvencerme de comprar otra consola para poder jugar un Final Fantasy que por ahí me hizo ojitos con todas sus gráficas. Pero... ¡Dinero! La pobreza. Bueno, no pobreza, más bien lo caro que son las consolas nuevas. Demonios. Ah, sí, adoro jugar Smash. Por ahí ya puso. ¿Pusiste tú, no? ¿Uma-chan? Sí, que mi novio me gana en el Smash. Su novio le gana en el Smash. Yo le gano a mi novio en Smash. Ja, ja, ja. Me gustan los juegos eróticos con shotas. Supongo que sí. Son divertidos. Me ha gustado ver muchos animes con shotas y de repente sí me dan mucha risa. Son como... Uma, es que bichos quiere que juegues con él. ¿Quieres que juegue? No, pero es que no, manches, bichos. No, de ahí sí me meten al tambo y no hay forma de que me saquen. No. Ándale, deja que me escuche Wikimovie y ahorita me va a mandar un mensaje de a ver. Ajá. Dice, una buena táctica para hacer con tu pareja. Sí, jugar videojuegos o tener un pasatiempo juntos. ¿A qué hora salen por el pan? ¿A qué hora sales por el pan, Shiro? ¿Cómo? ¿A qué hora sales por el pan? Pues cada rato que me mandan a la tienda o cuando no hay. ¿Ya ven? Ahí está. Ciro es bien honesta, yo casi no compro pan, así que... Y además cuando he querido comprar pan, el pan viene a mí. Hay un señor que pasa aquí y grita, ¡pan! Sí. Lo genial de ese señor es que su pan es enorme. Sí, es... Una dona es como una pizza personal. Y duradera. Y dura, sí, grande. Sí, está enorme. Dice Bocalugar, yo lo único que he jugado es Warcraft. Y no me fue tan bien que digamos. Oh. No, de esos no he jugado, me dan miedo. Porque es... Te metes mucho, te sumerges demasiado a veces en ese tipo de juegos. ¿Estás grabando por este? Ah, bueno, pero ese es el osito. Sí, yo siempre grabo los programas y los subo a Facebook. Ahí en mi página en Facebook estoy como Uma-chan, U-M-M-A-chan. Así, también se pueden agregar al grupo de Anime Anímate. Y a Shiro-chan me encuentran como Shiro-chan, ¿sí, no? Sí, Shiro-chan Fubuki, para todos. Ah, bien, Shiro-chan Fubuki. Así, bien complicado, Shiro-chan Fubuki. Y al revés, no, cierto. Un Apolo robable. Y a Uma la raptamos en la tienda. ¿A mí por qué? ¡No! Róbense a Shiro. Ella sale a cada rato para la tienda, yo no. No, a mí no. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos con un bloquecito musical? ¿Te parece, Shiro? ¡Venimos! Bueno. Nosotros regresamos, chicos, no se vayan, sigan pensando en qué otro tipo de preguntas le quieren hacer a Shiro. ¿Qué otras cosas les quieren preguntar a Shiro? ¿Qué otra cosa vamos a hacer sonrojar a Shiro? Y nosotros regresamos. Esto es Anime Anímate, chicos. Jueves sexy, no se olviden que es jueves sexy. Sakura hira hira, the leaves will fall to the ground. It reminds me of the days when you were here to hold my hand. And the promises we made along still keeps me hanging on. Hold me now, just like other lovers. Sakura, my forever. Every now and then I look back again. Every time I close my eyes and the memories are with me, but you're not here with me. I know that it's time for me to set free, but there is still an emptiness inside me. My life without you, baby, it's just hard for me to imagine. All the cues and all I don't need, I see those cherry blossoms of all you far away. I can hear you, I can feel you next to me. Sakura, hira, hira, the leaves will flutter to the ground. It reminds me of the days when you were here to hold my hand. And the promises we made along still keeps me. What I've tried to do, can't get you out of my mind. Why can't we be together, the way we used to be? the seasons go by, and now it's here again. I know that it's time for me to set free. There's still an emptiness inside me. My life without you, baby, it's just hard for me to imagine. Every time I look outside the window, I see those cherry blossoms. 夜明けよもう少し待ってくれ。ラークの煙に包まれていたいぜ。トーキン君の話を聞かせて。夜明けよまだ待ってくれ。ウィルキンソンの炭酸が抜けていく。 月明かりを持ってラシェデュエ今目の前

気を閉じて個性を磨け結界悩やむなんだよまた一つ消去頭から結まぶそれが我がエンタメイだまだ死んじゃないさ日も解いたじゃん毎時間飛ばしてもっと舞い上がって Everybody put your hands upもどかしくてもどかしている無我夢中になれるものが欲しい不甲斐ない日出てないなんて可愛くないねコンプレックスは世界手にとってオリジナリティ también está Lighto, Nightcrawler que también ya por ahí andaba. Por acá un pedido de Lucian Florán, aquí ahorita lo checamos. Tum, tum, tum. Por acá decían que qué ropa traes puesta. Yo traigo una blusa café de manga que. ¿Dos cuartos, algo así? ¿Tres cuartos? Y un short de niño. ¿De niño? Sí. Ok. Yo traigo puesta una playerita sin mangas. Gris, que es de Totoro, tiene el dibujo de Totoro. Y ahí en Facebook puse foto de mi pantalón de mezclilla. Roto, sí, me gustan los pantalones rotos. Y más que le bajes a la música. Ya que le bajé. Lo escucho muy fuerte. Ya le bajé, ¿le bajo más? A ver, ahorita ya, ya le volvió a bajar un poquito más. Y ya no traigo calcetas y ya. Ya, es todo lo que traigo. Encima de lo obvio, obviamente, por favor. J-Lo, ¿qué ver sería? Ok. ¿Te han pillado sin ropa? No. No. Que yo recuerde, no. Salvo tus papás, obvio, cuando eras chiquita, ¿no? Pues sí. De ahí afuera, pues sí, varias veces. A mí sí me han pillado sin ropa varias veces. Sí, yo quiero que continúe ese ya. Uy, estaba bueno. Dejan bastante a la imaginación, por cierto. Fan lo censuró. Sí, fan. Fan del anime, nos deprimes. Los hubieras dejado. Sí, déjalos. Ellos son libres. Foto, ya está mi foto está en Facebook, ahí la puse. Uma Bichos quiere que lo acoses. ¿Quieres que te acose? Dice Uma, si estuvieras conmigo ahora, ¿qué me harías? Cosquillas, me encanta hacer cosquillas. Por ahí se empieza todo. De la risa a las mordidas y de las mordidas arrancarnos la ropa. ¡Ah, no, que estás chiquito! Ahí te dejo en las cosquillas. Si no, ¡shu! ¡Dime, Shiro! Bicho se deja. Lucian, ahí por favor interfieres tú y ya. Yo te lo entrego así ya. ¿Qué dice? Uma Chani, de lo que no está encima. Es que Uma Chani no usa ropa interior superior. Me desespera. Es raro que use. Esta semana usé 2 veces ropa interior superior. ¿Tú eres de las niñas buenas que se usa ropa interior superior, Shiro? Sí. ¿Ven? Ella sí usa. Oh, espérenme. Háblame. Déjenme reviso. ¿Tengo? Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Tan, tan, tan, tan, tan. Dios mío, este ya hoy sigue y sigue. Ay, Dios. Alguien debería estar grabando la conversación ya hoy que está sucediendo. Espero que hayas checado mi pedido siguiente. Tu pedido siguiente no era Kimini. No, ese no fue. ¿Cuál fue? La de Rainbow. ¿Era la de Rainbow, fan del anime? ¿Sí? ¿Era esa? Uy, prefiero café o chocolate. No puedo tomar café, no porque no me guste. No es porque no me guste. Me encanta el café, pero me tengo prohibido el café. No me dejan comer, tomar ni comer café. ¿De qué me perdí? Que ¿Qué prefieres, café o chocolate? Los dos. A ver, chica lista, los dos. A mí me prohibieron el café, entonces chocolate. Ya hablamos de si nos pillaron sin ropa, ya lo dijimos. Lo siento, entró mi madre. Oh, señora. Yo supongo que la tercera pregunta que hicieron es más como para mí, porque no creo que la niña que huele a cárcel haya hecho algo así, pero igual se lo preguntaré. ¿Qué cosa? Shiro, ¿has hecho gemir a alguien tipo hentai? ¿Yo a alguien o yo que haya hecho un sonidito así? ¿Tú has hecho soniditos tipo hentai? Creo que sí, una vez. Vengan, soniditos tipo hentai. No. Es que había hecho un audio para mi novio de un fanfic que tú ya sabes cuál. Ah. Y y se lo pasé y dijo que causó ciertas reacciones. Oh. ¿Entonces no nos vas a hacer soniditos tipo hentai? No, que los haga bichos. Vamos a tener que hacer una cita con bichos. ¡Ay, bichos! Sí. Yo, ¿por qué les hago caso y contesto este tipo de cosas? Sí, he hecho gemir a alguien tipo hentai y también he gemido tipo hentai. Ahí no puedo negar las cosas. ¡Sí! Soy culpable de eso, de hacer ambas cosas. Subasanari dice... Uno-chan, ¿qué clase de juego previo les agrada antes de entrar en acción? Yo creo que antes de esa pregunta tan fuerte... Señorita Shiro-chan. No había entendido hasta que tú ya habías dicho. En ciertas ocasiones mi mente es inocente. Muy poco. Señorita Shiro-chan, quiero pensar que Shiro-chan ya dejó el candidito de la virginidad, ¿verdad? No. ¿No? ¿Sigue siendo virgencita? Ya había dicho, Uma, el dedo. Es víctima del toqueteo, simple y sencillo, Así que Shiro es completamente a prueba de ese tipo de cosas. Y pues toqueteo, ¿no? Abracitos, besitos, cariñitos, ¿hasta ahí llega Shiro? Llega el dedo. ¿Ven? Hasta ahí. Y pues sí, si no hay como toqueteo primerizo y todo eso, pues como que no es divertido. Nunca es divertido que ellos estén con el boiler prendido y una fría cual iceberg, y entonces sucede cual Titanic con el iceberg, pues chocan y pues no funciona. No. O los dos calientes o los dos fríos, pero uno y uno, no es padre. Si van a hacer su tarea, háganla bien. No quiere decirnos cómo hizo soniditos de hentai. Ya había dicho, fue con un audio que yo hice. Y pues... digamos que como tipo suspiro. Como suspiro, sí. ¿Se la imaginan? ¿Se la imaginan? Ñom, ñom, ñom. ¿Qué dice? Humita, saluda a mi primo Rocco que te está escuchando y te quiero mucho. Hola, primo Rocco de Catherine Hill, Ryan. ¿Qué tanto olor a cárcel desprendes cuando te imaginas? O sea, me imagino a Shiro-chan haciendo soniditos hentai y no sé qué tan cerca de la cárcel me encuentro en este momento. ¿Qué tan bueno es eso? Es que casi siempre me la paso encerrada en mi cuarto. Eso no es bueno, Shiro. Ya le pedí soniditos hentai a Shiro y me dijo que no. Que él hizo en un audio y que ya no lo va a hacer. Me deprime. Nos deja con las ganas. Vos eres Warrior, pero yo qué hice, no hice nada. Además, peores cosas han pasado por aquí, Bócalo y Warrior. No puedes decir que Shiro-san te traumó. Ay, como si fuera tan inocente. Por eso. Bócalo y Warrior, ¿por qué crees que escucho Uma? ¡Oh, por Dios! No, quieres ir los jueves 6. Ok. Además hemos puesto buenas cosas sexys. Para iniciar con los motivos sexys, el spot sexy. ¿A poco no el spot sexy está como... ¿no? Sí, el spot sexy es bastante riquís. Digo, en principio desataba cosas, ahora ya no desata nada. Pero era bueno. Ya todo el mundo lo ignora ahora, pero era bueno. Ah, se volvió a caer el Skype. El Skype no quiere trabajar. Vamos a ver si no. Pues bueno, en lo que trato de convencer al Skype que deje de hacerse... que deje de hacer tonterías. Vámonos rápido con el bloque musical. Vámonos rápido con el bloque musical. Sí, digo que se cae el Skype. Nos vamos a escuchar como saluda aquí la señorita. Tan tan taran tan taran taran. Hola, señorita. Shiro. Oli. Ay, sí contestó. ¿Qué? Dice Subasanari, Fubo-chan, ¿alguna experiencia muy hard hentai? Papá Tsuba, eso tú ya te lo sabes, te lo conté anoche. ¡Oh, Dios! Fuertes declaraciones. Pero yo no, ¿eh? Qué crueles son. Bueno, puede que cuando vino mi novio, íbamos a la plaza, al kiosco. Y bueno, como mi novio andaba de ganoso, quería que yo le lamiera ahí. ¿Y luego? Pues, ¿qué crees que pasó? Ok. Ok. Entonces, vámonos a un bloque musical. Ay, ay. Dios mío. Vámonos a un bloque musical, chicos, y nosotras regresamos. Sí. 世界開き直れば、ノリノリノリノリノリノリノリノリ、パーティーを配ろうか、やつらその日を空気動かすも、もうあそう感動さ、未来はただ輝いてくれてればいいんだ、僕らは

して

amor por las dos y perder el calor de una sola de ellas, pedazo. No puede ser que esto ha de acabar. Tengo que elegir el tiempo, da igual. Pito, pito, gorgorito, bastará. Espera un momento. Espera un momento. Espera un momento. Espera un momento. ¿Cómo se llama? Lo he de recordar. Lo he de recordar. Que me traumaron con una canción versión en española. Estamos de regreso. ¿Shira? ¿Qué opinas de la versión española? Yo me escuché. Qué bueno. Mientras Akabichu sigue sacando las fotos de Shiro. Supuestamente. Sí, supuestamente a sus diversas edades. Vocaloid, eres un acosador. Nada que no sepamos, ¿ya? También veía la serie Skin, yo el acosador. No, la versión latina tiene a Brooke enamorado de Joy y de Jenny. En la versión española son otros nombres. No entendemos por qué, pero ay, españoles suelen cambiar las cosas, muchas cosas. Así que ahí tenemos a lo beige, ¿no? Que no entendemos por qué lo beige, ¿no? ¿Quién es ese? Wolverine. ¿Qué? Wolverine, en España le dicen lo beige, ¿no? ¿Qué tienen los españoles? ¿Ves? Pero bueno, Bichus dice, ¿aún puedo preguntar? Claro que sí, tú pregunta lo que quieras. ¿De qué color son la ropa interior que trae hoy Shiro-chan? Yo traigo un casier negro y unas bragas rojas con negro de rayitos. Pero sí, pueden preguntar todo lo que quieran todavía. Por ahí estaban mencionando una competencia entre Mido, Shiro y su servidora para hacer sonidos hentai. Pero ya sabemos quién va a ganar eso. O sea, Mido es la reina hentai. No hay discusión sobre eso. Yo no la escucho. Escúchala, es divertido escuchar perversiones. Lo malo es que es los sábados. Sí, es lo malo. Y yo tengo clases. Pero sí, la reina. Es difícil ganarle a la reina hentai. No. No hay cómo igualarla. Podemos hacer sonidos variados, pero ganarla es complicado. Ya saben qué pedirle. Ya saben qué pedirle. Dice, ¿cuál es tu parte favorita del cuerpo de un chico? Shiro. Que sean greñudos. ¿Te gusta el cabello largo? Sí. ¡Oh, ya somos dos! Es que están sexy. Y luego hacer de chunguitos. Sí, es lindo. A mí también me encantan los chicos con cabello largo. Pero además, cabello largo y bien cuidado. Si lo tienen como estropajo, ahí sí como que ñe. Sí, eso es, el cabello largo me gusta mucho. ¿Y el chino? También su cabello. Si es chino, sí, sufrimos como ahí. Si es largo y chino, sí sufro así como que. ¡Oh! Porque sí tiene que estar muy bien cuidado. La mayoría de los chicos que son de cabello chino se lo descuidan mucho. Cabello largo con estilo talco. ¿Cuál es ese? No sé, ¿cuál es ese Draco Magno? Foto, foto, para saber si sí nos gusta. A los Saiyajin, nah, los Saiyajin no se cuidan su cabello, nada más les crece y les crece. ¿Qué usas para dormir, Shiro-chan? Ropa no. ¿Usas pantalón de mezclilla? Sí. ¿Para dormir? Sí. A veces uso pijama, pero... O sea, ¿puedes dormir con lo que sea? Sí, como con esta ropa, así dormí. ¡Wow! No, yo no puedo. Yo, desde que vivo acá arriba en el Ajusco, en la montaña con frío, he usado más pijamas. Sobre todo playeras largas. Sí, pero normalmente antes de vivir aquí arriba en la zona fría, dormía con poca ropa, pequeña ropa. Sí, solamente. Demasiados detalles. Sí, dormía así, con ropa muy pequeña y ya. Dice Draco Magno, cabello largo con estilo tal como se levantó. ¡Ah, no! ¿A ti te gustan así? Pues algunas se les ve bien. Ah, bueno. Pero no, a mí no. Si tiene el cabello largo, sí lo tiene que tener arreglado. Si no, no. ¡Nya! ¿Y ya? Se les acabaron las preguntas. No puede ser. No es cierto. Tu anime favorito, Shiro-chan. Creo que no, Higurashi. ¿Higurashi? Sí. Me encanta ese anime. Muy bien. El anime que detestas. La verdad, no sé. Fan del anime, aquí seguimos. Sí, aquí seguimos, ¿tú crees? Ya nos queda una hora. Nos queda una hora. Yay, una hora y nadie pregunta nada. Ah, ya sé qué preguntarte, Shiro-chan. ¿Qué te da miedo? Me dan miedo las cucarachas. Ay, es que aquí no le dan miedo, esas cosas son horrendas. Demasiado. Tanto que aunque sean de madrugada me levanto y digo, papi, mata la cucaracha. Tú tienes a tu papi, ¿o no? Es más fácil que me le quede viendo a la cucaracha así toda la noche de... ¿Te vas, por favor? Digo, aquí donde vivo no hay cucarachas por... Yo creo que por la cantidad de frío que hace. Ay, qué suerte. Pero cuando me las he encontrado en la calle, sí soy de las que se sube a la silla, al árbol, a donde sea, con tal de no tener la cucaracha. Qué suerte la tuya. ¿Por qué? Porque no hay cucarachas allá. Ah, sí, eso sí. Pero hay alacranes. Ya. Una por otra. Emotions, the man with a mission. Ahorita la bajamos. ¿Cómo eres, Shiro-chan? ¿Tímida, sexy o atrevida y sexy? Con mi novio soy atrevida y sexy. ¿Y con todos los demás? Pues digamos que loca, pero con las personas que no conozco, pues ahí sí ya tímida. O sea, normalmente eres como loca y sexy, digámoslo así. Sí. Está bien. De hecho, el martes estuve ahí, ya casi al final del programa, con un amigo de que era feo y así. Bichos estaba de prueba. No, yo soy más del estilo... Yo siento que soy más del estilo de atrevida y sexy. ¿Mande? Yo siento que yo soy más del estilo de atrevida y sexy. Creo. Eso digo yo. Mi favorito es el mocha, el capuchino mocha. Soy bien buena eso. Yo no puedo tomar café y me vale, fíjense, ¿no? Así que no, pues no, no puedo tomar café, me lo tienen prohibido. Pero recuerdo que uno de mis favoritos era el capuchino, el normal. Papá se va a sanar y luego si se la das, pues se lo va a comer. Bichos come almas. ¿Bichos come almas? Sí, es un gato demonio. Ah, es verdad, es un gato demonio, ya me habían dicho. Es verdad, es verdad. Pero además, si es un gato demonio, Bichos no tiene alma como tal. Pues no sé. Pues no, es un gato demonio, los demonios no tienen alma. Uma, Bichos te está preguntando algo. Ya la vi, contéstala tú primero. No se me ocurre nada. Yo lo único que quiero saber es por qué me están preguntando a mí cosas. Si el programa es para saber qué onda con Shiro Chan, no para que me desnuden a mí. Yo no sé, he hecho muchas cosas. He bailado, he hecho striptease, he hecho videos, bueno, uno o dos, creo, fotos, no sé, he hecho muchas perversiones, no sé, bichos. Difícil elección. Sí, difícil escoger. Todo depende de qué tipo de sexiness es a lo que te refieras. O lo que te guste. ¿Uno besarías a Shiro? Pues sí, tiene dos mejillas, una frente. ¿Me dejarías darte un beso en la frente, Shiro? Sí. ¿Ven? Sí la puedo besar. Bien. Ah, espérame. Corre. ¿Cuándo haré una transmisión sexy en vivo? Me voy a poner a pensar eso, Toniel. Porque no sé en qué tan... ¿Qué idea tienen de una transmisión sexy? Me voy a poner a pensar. O denme ideas. Como el video que hice en el grupo ahí de Anime Anímate. Pero versión sexy, así que denme ideas y ya yo... Con eso ya sabré si sí lo hago o si no lo hago. videos y habían lolis, no. No, no había lolis, estaba yo disfrazada de Bulma. Creo. Sí, estaba yo disfrazada de Bulma. ¿Qué dice? Con todo respeto, si tuvieran que elegir de amante a Buitre Loido o al jefe, ¿quién elegirían? ¿Cuál jefe? ¿A Tony? ¿Cuál jefe? Subasa. Dice Subasa, Chiro. Si tuvieras que escoger, de amante a Buitre Loid o al jefe, me imagino que se refiere a Tony. ¿A quién elegirías? Pues, ¿ustedes quién creen? Yo escogería a Buitre Loid. Me voy con Boca, ¿no? Pues sí, a Boca. Sí, no, nos vamos con Boca. ¡Qué cruel eres, Subasa! Bobo-chan, ¿qué harías si fueras hombre? Ya voy, no es cierto. No sé. Ya voy. Dice Boca. Pues yo quiero tener un amigo gay. ¿No tienes un amigo gay? No. Ah, yo te presento alguno. Son muy agradables. Dice que yo besaría a Uma-chan. Ok, no, no. Uma-chan, transmisión sexy con ligueros o algo así. Pues sí, puedo tener ligueros a los lados, alrededor. Nunca dijeron que yo tenía que ser liguero. ¿Qué? Lo voy a pensar. Es un poco violento. Quizá y solo quizá lo haría, pero así, con poca ropa o con ropa muy sexy en el chat, en el de anime, anímate, y ya. Y eso porque son como que más cercanos, ¿no? Sí, más priva, más entre el grupo, y así. Y ya tendré que ir a visitar a Shiro para que no me dejes volar. Boca, ¿en qué piensas? Santo Dios. Ahora cuéntanos tus secretos, Boca. Que cuente, Na, na, na. Isumis, acaba de llegar. ¿Acabas de llegar o es pregunta? Sí, en el chat de WhatsApp, ahí sí lo haría. Es que, ¿saben qué? En Facebook yo creo que es todavía como más perverso porque seguramente nos lo van a prohibir. Y van a bloquear mi tanto el grupo como mi cuenta y no, manchen, no. Es así, nos va a doler. Todos hablan de waifus y gente mayor y nada de loli. Pues la loli es Shiro. Pero ella le gusta menores. Más menores. ¿A Bichus? Sí. Que entre... Pues es que tiene 13. Entre 14, 13 hasta los 8. Pues es que tiene 13, tampoco es como que tenga mucho que escoger. Dile eso, Basanari. Mi última pregunta. El hentai. ¿Qué ideas les ha brindado para sus parejas? ¿Lo has aplicado? Mi novio está buscando. Yo no. Ah, caray. En mi caso sí es fuente de inspiración. Ahí lo dejaré. Con esa pregunta, ¿quién dijere? Sí, no le digan a Tony, por favor, que surgió esa pregunta aquí. Capaz de que nos quedamos sin Anime Anímate y sin La Casa de la Bruja. Bichos, amigo, gato, demonio, ayúdame con problemas de ratas. Iu. Ah, bueno, bichos tiene 14, ok. Ay, sí, nada más me llevas a mí porque Shiro todavía huele a cárcel. Deja que cumpla 18. ¿Cuándo cumples 18, Shiro? El 15 de agosto. No, pues sí. Ah, ya habíamos dicho que también eres Leo. ¡Bichos, cómete, bócalo! Pero es un buitre. Se lo va a comer. ¿Hagan recapitulación? No. Mejor escuchen el podcast. No. Transmisión sexy haciendo Yuri. Pero ¿con quién? He ahí el problema. ¿Con quién? No es fácil hacer Yuri. Se los dice quien quiere hacer Yuri. Y no es fácil. ¿Ve a Saraí? Diles, Saraí, diles como nada más. Nada más me emociona así, no hay nada. Dices vos, Anari, ¿quién ganaría entre la pelea del gato demonio o el buitre? ¿Quién se come a quién? Bicho, se come las almas. Pero pues Boca. Pero el buitre no tiene alma. Ese ya está mal. Bueno, pues el cuerpo. O lo que quede. ¿Qué? Este ya se puede tomar más hearts. Si haya sido Mido, Uma y Kubuchan. Hay que convencer a Mido, no sé qué hace Mido entre semanas. Vamos a convencer a Mido. Vayan y digan en su programa, Mido, queremos que hagas un programa con Numa y con Shiro. Y ya nos pondremos a gemir las tres. No, no sé. Por lo menos dos de tres. Shiro no, porque no. Luego me pega. Sí, pues no. Dice Saraí, ¿qué? Casi me atraganto, Machan. Yuri en privado. Pues es lo que digo, pero pues te haces el rogar. A veces está de servicio por la enfermería, de guardia, lo que sea. Que haga. Nadie gimió, nadie hizo gimió. Papá, tú vas a Nari, no te perdiste nada, eso no pasó. No, nunca pasó. Por acá que gima, que no. Un otro día con calma. Es más, ¿saben qué? Es que ahorita si me pongo a gimir, para empezar me va a doler la garganta porque estoy tratando de terminar de recuperarme de la maldición gitana que alguien me echó y que me enfermé cañón desde la semana pasada. Y segunda, voy a traumar aquí a Shiro. Y a Vocaloid, que luego dice que ay, me traumaron. ¿Sí o no? Sí. ¿Ya ven? Entonces, Quizá con Luchito Sama, que todavía faltan programas jueves sexy bastante entretenidos. Quizá con Luchito Sama me atreva a ponerme a gemir. A ver qué sale. ¿Qué? Cuando está Saraí y Laito me ponen como de nervios. Luego me andan vendiendo. Dice Saraí, yo califico los gemidos de Uma. Uma-chan, ¿qué elegirías? ¿Una loli o un shota como yo? Ah, caray. Bichos, que era con Uma. Chicos, hoy no va a haber podcast. Esa pregunta me puede meter en problemas, bichos. Híjole. Sí, es una pregunta complicada, pero creo que la segunda opción está bastante buena. Está bastante, bastante buena. Ahí lo dejaré. Ah, ¿está sonando ya un pedido? Ah, es verdad. Ok. Pues vamos a regresar el pedido, ya que lo pisoteamos, lo aplastamos y no lo escuchamos. Y ahora sí, vamos a poner el pedido. Y ahorita regresamos, chicos. Todavía falta un ratito. Entonces sigan preguntando, todavía queda programa. Aún hay tiempo. Así, música, por favor. Bichos, yo quiero un shot. Queremos un shot. ¡Música! Me invade un fuerte dolor, grita mi corazón. Aun con esta cicatriz seguiré. Es difícil olvidarlo, nada gano con recordar. Si no lo hago, mi alma quedará dañada. Aunque hoy yo esté sufriendo, con el tiempo yo me recuperaré. Un valor voy arrastrando mi tormento. Muriendo en mi interior, perdí todo el control. Es una sensación que me destruye más. Solo el silencio me responde que no. Vengo a decirte que yo la cicatriz llevaré. Tu recuerdo me dará más fuerza y tú vivirás en mí. Tengo que recuperar la paz que el cielo guardó. El dolor me mantendrá despierto con esperanza. Y mis lágrimas podrán librarme y desahogarme. Respuesta hoy me ha llegado y la duda, gracias, ya se acabó. Escucho adentro una hermosa voz diciéndome que nunca te dejaré, conmigo siempre estás, abajo te tendrás hasta la eternidad. Mil gracias por la señal que tú me das. Vengo a decirte que yo la cicatriz llevaré. Tu recuerdo me dará más fuerza y tú vivirás en mí. Tengo que recuperar la paz que el cielo guardó. El dolor me mantendrá despierto con esperanza. Y mis lágrimas podrán librarme y desahogarme. Hasta la eternidad.

past emotions. To us the fight with might, I don't care about the lies. The motion of mine, and I just use my mind, forget my life. Apathy and passivity and indifference of all the cautions to my life. You were alive and said, we're the ones who changed the world we know by our hands. You'd always say rescued and love your neighbors as yourself. Come and see. Yeah.

donde se esconde el mal, donde las lágrimas son prisioneras y su cárcel es el mar. La vida es solo una ilusión, un espejismo de dolor. El sueño eterno hará cicatrizar. Ven a mí, que el cielo te puede esperar. Rézame y no morirás. El dolor de perder lo que se amó se escurrirá si te entregas al fin. Ven, recuéstate en mí, el dolor se dormirá. Entrégame tu alma, ven y ahógate en mí. Te llenaré de ausencias los recuerdos del ayer, para asesinar nostalgias de tu ser. Thank you. Me dijeron viejita, súper viejita. Está bien, está bien. Tendrás mi edad y te dirán más feo, ¿viste? No te vayas, Araí, no te vayas. Ya lo puse, ya puse Draco Magno las dos de Brooke. Y ya no nos queda espacio para más pedidos que más quisiera yo. Pero sigue otro programa. Sigue Vico Seven, así que no podemos poner más canciones. Está esperando a Shiro-chan, que tuvo que salir corriendo a la tienda. Ya ven cómo Shiro-chan sí sale a la tienda. Si va a cantar, pues yo creo que no sé, falta que regrese. ¿Cuál es la frase que me dicen y que pienso que ya valió madres y que ya se enamoraron de mí? ¿Vale? Ah, ya regresó. ¿Cuál es la frase que te dicen, Chiro-chan? Y que piensas que ya valió madres porque ya se enamoraron de ti. Me gusta. Oh, sí. ¿Sabes cuál? ¿Sabes cuál? ¡Qué bonita eres! Y es así como que ¡no! ¡No! Chiro-chan, ¿qué crees? Ya se acabó. Ya estamos por terminar el programa. ¿Y te acuerdas que te dije que tenías que cantar? Sí. Bueno, pues ha llegado la hora. ¿Qué nos vas a cantar? Voy a cantar la de Loveless. Ok, vamos a ponerle, a quitarle la canción. A ver, la canto como niño o como niña. La cantas como tú quieras. Bueno. ¿Listos? Bueno, yo me quedo callada. Cuando tú digas, Shiro. Ay, ya se me olvidó. No, no sé. Decirte adiós fue lo primero que debí hacer. Si pudiera ser tan solo así, pude haber fingido que no sentía dolor. Cada mentira, una maldita espina. Y es que acaso te ha lastimado lo amable que yo fui por ti. Las lágrimas que tú derramaste solo me lastimaron más. Yo diría palabras sin corazón con tal de verte contento. Aunque tú no me quieras ver más, porque está bien. Incluso si tú me odias, escondí mis sueños y deseos y mis sentimientos en mi corazón. Aunque quise confesarte lo que yo siento, nuestros mundos eternos terminarán cuando destruya lo que en verdad quise. Tal vez podrás ser feliz un día de estos, lo que algún día tú poseíste. Es aquello que hace mucho perdí, que desaparece en mi interior cayendo en una gran depresión. Y ahí está el pedacito. ¡Bravo! Y así escuchamos a Chiro-chan cantar. Muy bien, Chiro-chan. Que por cierto fue la canción que pidió Vocaloid Warriors, la primera, que le había dicho que no estaba completa. Ah. Esa mera fue. Ok, súper, súper, ultra, mega bien. Escuchan esa mira. Ok, creo que lleva un rato. ¿Qué creen que llevamos un ratito hablando solas? a ver, otra vez tu canal de YouTube. Es Ichi Seichi Fandu, ahí dice. Lo pedí aquí. Aquí está. Ah, ya ven. Ichi Seichi Fandu, ahí está el canal para que la sigan y escuchen a Chiro-chan cantando. Como niño y como niña también. Como niño y como niña. ¿Y qué más? Ah, sí, mañana tu programa. Mañana escuchen su programa. Ya vamos con eso. Programa, ahí está en el horario. Lo pueden revisar en el horario. Pero dínoslo, Shiro. Tú dínoslo. ¿Qué cosa? Tus horarios. los martes y viernes de 3 a 5 hora México. Okay, martes y viernes de 3 a 5 hora México. Ok. Ok. No se pierdan La Casa de la Bruja. Ahí, es una vuelta, está divertido. A mí me gusta. Está bastante divertido. Y ya sé de qué voy a hablar mañana. ¿De qué vamos a hablar mañana? Mañana vamos a hablar de Misa. ¿Otro RPG? Sí. Otro RPG. Por si no saben de RPGs, para que se metan, lo escuchen y digan, ah, sí quiero jugarlo, no, mejor no, mejor me espero otro más, no sé, más perverso o de otro tipo de... Más violento. Más violentos, porque también hay violentos. Entonces ahí ya escúchenlo y se dan una idea de lo que pueden o no pueden jugar, de lo que quieren o quizás no quieren. Para mayores de 18. No digas eso, tú tienes 17. Así los juego. Pero no hay gran cosa. Bueno, pues esto ha sido todo por nuestra parte, chicos. Ella es Shiro-chan. Perfecto. Y yo soy Uma-chan. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Nos escuchamos el día martes. No se lo pierdan. No se lo pierdan, porque primero es mi programa y despuesito el de Shiro. Así que no se pierdan Anime Anímate y después La Casa de la Bruja. Y pues ya. Ahora sí. Nos vemos, cuídense mucho y si se portan mal, toman fotos, no me inviten, ya me han invitado y luego me asusto. Mejor tomen fotos y me las mandan. Y a mí, no. Y a Shiro también. Cuídense. ¡Chai! Adiós. Listo, señorita. Listo, señorita. Vale. Ya le puedes ir a dar cariños a tus conejos. Ella comieron, además no se dejan agarrar los malvados. Ah. Solo son veganos. Qué crueles conejos. Tú te, sato eva, ushina. sé que todavía falta un programa, el de Vico Seven, así que quédense, no se vayan de Radio Recuen. Y un saludo para Paco Julián, que desde hace rato me pidió su saludo y no lo saludé. Saludos, Paco, te quiero mucho. Cuídate, bye. スーパーロボットマジンガー Z 無敵の力は僕らのために正義の心を変えた飛ばせ鉄拳ロケットパンチ今だ出すんだブレストファイヤーマジンゴー、マジンゴー、マジンガー山を砕く黒金の城スーパーロボットマジンガー Z の怒りはみんなのために平和の祈りを変えるだ発射命中ミサイルパンチ今だ出すんだミストハリケーンマジンゴーマジンゴー Snake! Snake! Snake!